Paisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pa pata pim pata pata pata pim pata pata pim pata. Arranca Faisán a la madrugada con la poca energía que nos queda este viernes 5 de diciembre, pasadas las 19 horas por Radio Vientos al Sur, sábado 6 de diciembre. Entonces, ay, el mismo programa por otra radio, Faisán a la madrugada, por Moyo Radio. Y en algún momento de la semana, después de armar el arbolito de Navidad, por FM Radio Roca Negra. No se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden de armar el arbolito de Navidad el 8 de diciembre. La puntualidad en la tradición. Y hay que poner una botella de plástico de gaseosa de la marca de Papá Noel preferida abajo del arbolito para después tomarla el 25 bien caliente. Y arrancan así con todo los pocos días que quedan del final del 2025 bien caliente. No se olviden, la toman el 25 bien caliente, y entonces lo que es del 25 al 31 la pasan bomba, bomba. No la mezclen con café aspirina. Ahora sí, a la confusión total, vamos a leer la tapa de los diarios del 5 de diciembre, pero del año pasado, 2024. Arrancamos con pim, pim, pim, pim, patapim, clac, clac, clac, clarín. Estudiante frenó a Racing en un partidazo, fue 5 a 4 en un frenético ida y vuelta en Avellaneda. Detienen en Paraguay con más de $200,000 a un senador del PJ que votó con el oficialismo. ¿Es del PJ o del oficialismo? Es Edgardo Cuéder, que votó varios proyectos clave del gobierno. Dice que el dinero no es suyo. Al final, Milei convocó a extraordinarias sin presupuesto ni ficha limpia. Poder Judicial recibirá un 30% menos del presupuesto que pidió. Anda a saber cuánto es lo que pidió. Asesinato a sangre fría de un ejecutivo en el centro de Manhattan. El crimen del jefe de la no sé qué de Nueva York por la espalda. La ultraderecha y la izquierda radical bajaron al premier de Francia. 7 procesados en Corrientes por el caso Loan. A casi 6 meses de la desaparición del chico en Corrientes, La jueza procesó a los 7 detenidos y avaló la hipótesis del accidente que instaló a la tía de Loan, Laudelina Peña. Consideró a los procesados como coautores del delito de sustracción de un menor y entre ellos se encuentra un comisario. Gracias, Clarín. Pasamos a página 12. El Congreso no tratará el presupuesto, el costo del ajuste de Macron. Son dos noticias distintas porque el primer Congreso es el de Argentina y el ajuste de Macron, como sabemos, es en otro país. Francia. El senador Cuéder fue detenido en la frontera paraguaya por intentar pasar más de $200,000 no declarados, 200,000 razones para votar con Milei, elegido en 2019 por el Frente de Todos, saltó a los libertarios y su voto fue decisivo para aprobar la ley Bases. Pedirá licencia. Se multiplica el escándalo. En el año realizó 6 viajes. Una fiesta de dinosaurios, Hugo Moyano, un casi triunviro. Son dos noticias distintas, podría ser la misma. Cambiamos de diario, vamos a Crónica. Detuvieron al senador Cuéder por entrar a Paraguay con $200,000. No entiendo por qué no invierten en el país, lo agarraron en Ciudad del Este. Desde hoy convocan a extraordinarias, pero no está el presupuesto. Le dieron 48 horas, intimaron a Flybondi por múltiples cancelaciones, preocupación, se complicó la salud de la nata, desaparición de Loan, todos procesados y Maciel acusado de la sustracción, caídos en Malvinas, emotiva visita de familiares al cementerio de Darwin, Mago Cordobé ganó 1.500 palos en la segunda del Kini. ¡Qué grande el Mago! Se lo gastó en Fernet por cordobés. Atentos millonarios y cenaices, hoy se sortea el Mundial de Clubes 2025. River no pudo con San Lorenzo, trago amargo en el Monumental. Hay gol. En un partidazo Estudiantes se impuso 5-4 en Avellaneda. Pese a la caída, hay gol. Es Lanús campeón de la Copa Sudamericana. Gol. Confusión total. Caímos en la confusión total. Total. Las 52 cartas que hace la baraja internacional que me paseó por el mundo, haré un juego solo con 6 para cumplir. Si sale bien, no se precisa más. No se puede hacer más lento. Roja. Negra. Lo hago tan lento que hasta yo me confundo, señorita mía. Llego al autoasombro. Una roja, claro. Ahora viene una negra. Ahora viene una roja y ahora viene una negra, sí. Mire. No se puede hacer más lento. Negra y roja. No se puede hacer más. Pero ustedes recordarán. Gracias, muy amable, muy generoso. Piso liso. Bien, muy bien. Silencio. Bien, muy bien. Faisán a la madrugada es el programa. Faisán.alamadrugada es nuestro Instagram. En Internet Archive hay programas subidos de Faisán a la madrugada. Ponen en la lupita Faisán a la madrugada. Y le dan Enter para poderlos escuchar. Continuamos entonces con Garraham o con Fentanilo, la comisión de diputados. Dos notas centrales para el día de hoy que son esas, y en las dos se puede ver la ausencia del Estado y un ministro de salud que no da explicaciones absolutamente de nada. La crueldad en la salud es el tema central, creo, del programa de hoy. Después vemos con qué venimos, ahora separamos. Después volvemos, sí, claro. Faisán. A la madrugada. Soy Carlos Bonomo, licenciado en producción de videoimágenes del Hospital Gar. Hace 38 años que trabajo en el hospital. Soy miembro de la comisión directiva de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Hoy estamos convocando a una reunión con una conferencia de prensa con discapacidad y nuestra asociación. El motivo es unirnos como no se está aplicando ninguna de las dos leyes, ni la nuestra ni la de discapacidad, unirnos para salir en un frente común para luchar y conseguir que estas leyes se apliquen. El 3% de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y dos de los sectores atacados por el gobierno cruel de los hermanitos Milei se unieron en una conferencia de prensa en el Hospital Garrahan. Y lo explicaba recién Carlos Bonomo, miembro del área de radiología del Garrahan y de la comisión directiva de la Asociación de Profesionales y Técnicos, que junto al Foro Permanente en Discapacidad exigen al gobierno aplique dos leyes, la de emergencia en pediatría y de emergencia en discapacidad. Unirnos para salir en un frente común, le decía recién Carlos a Martín Sabio, que fue a la conferencia de prensa y recolectó una serie de testimonios. Ahora vamos a escuchar a Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, en un fragmento de la conferencia de prensa. Buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Nosotros queremos con este paso que estamos dando el día de hoy marcar la continuidad y el inicio de una nueva etapa en lo que es la lucha, ¿no? La lucha en defensa del Hospital Garrahan y también de la salud pediátrica, porque hay una ley de emergencia en salud pediátrica que fue votada 4 veces en el Congreso y que hoy el gobierno simplemente no cumple, con lo cual está cometiendo incumplimiento de los deberes de funcionario público claramente. Hay muchas cuestiones que nos unen al Foro de Discapacidad y al colectivo de discapacidad, porque hay muchos de nuestros pacientes, niños, niñas y adolescentes o adultos, expacientes que pasaron por el hospital y que hoy necesitan de toda la red de ayuda social para poder tener una mejor calidad de vida, para estar integrados a una sociedad que tiene que ser cada vez más inclusiva. Y en esto creo que hay un montón de cosas pendientes. Nos unen la emergencia, porque hay una ley de que reconoció la emergencia en salud pediátrica y hay otra ley que reconoció la emergencia en discapacidad. Nos une la emergencia porque hay un abandono del Estado, del Gobierno Nacional, a través del ministro Lugones, que hace que hoy, a pesar de que nosotros con mucha lucha conseguimos un aumento salarial que solucionó en parte y descomprimió bastante la situación crítica del equipo de salud del Garrahan, hay que decir que hoy el hospital sigue en crisis, porque es como si hubiera pasado un tsunami durante estos 2 años. El hospital se vació, hay 300 profesionales menos que dejaron vacíos equipos de salud que hoy están en emergencia claramente. Estamos escuchando a Norma Lezana, trabajadora del Hospital Garrahan, contando que el gobierno cruel de los hermanitos Milei fue catastrófico para el hospital en pediatría. A esta política de abandono del Estado se le suma la falta de diálogo y la persecución. No hay diálogo con las autoridades, con el interventor Piroso, ni con las autoridades del Consejo de Administración. Hemos reclamado por los descuentos desconsiderados que hicieron por los días de paro, y hoy los que estuvimos al frente de esa lucha estamos amenazados con sumarios. 44 de nosotros estamos sumariados por luchar, sumarios que lleva adelante jurídicos del hospital, en donde, bueno, son jueces y partes de sumarios que no tienen ni pie ni cabeza, porque no hay una sola prueba de que justifique una sanción para trabajadores y trabajadoras que lo único que hicimos fue protestar y defender el hospital. Esos sumarios se están llevando adelante, nosotros hemos reforzado nuestro equipo de abogados para hacer una defensa legítima de todo lo que tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo y nuestra estabilidad laboral, y la defensa además de nuestra representación sindical. No es un ataque a la Asociación de Profesionales y Técnicos, pero es un ataque a todo el equipo de salud que luchó en unidad y sin pausa durante 2 años, con toda la sociedad, con las familias, y que ahora, bueno, todo ese colectivo está amenazado, nos quieren en silencio, no quieren que sigamos diciendo lo que está pasando en el hospital, un hospital en donde las autoridades han tenido un giro muy autoritario y hoy siembran el terror entre los trabajadores y trabajadoras. Por último, la trabajadora del hospital Garrahan dijo que el ministro de Salud, Mario Lugones, debería explicar por qué desvió los fondos del hospital Garrahan. Hay muchas cuestiones que Lugones tendría que explicar, y las autoridades del hospital también. Por ejemplo, deberían explicar por qué estuvieron colocando los fondos del hospital en un fondo de inversión, que esto salió a la luz a partir de un pedido de informes de la Comisión de Salud del Congreso Nacional. Nunca explicaron por qué estaba todo ese dinero en un fondo de inversión y no estaba solucionando el hecho de que se fueran 300 profesionales del hospital, ni tampoco estaban volcados a las obras de infraestructura que hacen falta y que hacen, por ejemplo, que en trasplante de médula ósea haya una demora en los tiempos de atención desde hace unos cuantos años, y que necesitan una obra que está aprobada, que está presupuestada y que nunca se hizo, y siguen los pacientes esperando un tratamiento que es urgente. Eso como para dar un ejemplo. Hay mucho que tienen que explicar. El ministro Lugones tendría que explicar, nunca se presentó a la Comisión de Salud a explicar qué pasó con las muertes del fentanilo, nunca se presentaron a explicar los hechos de corrupción de la ANDIS y la desprotección que han ejecutado sobre cientos de personas que tenían que cobrar sus pensiones y que fueron suspendidas. Además de actriz, Valentina Bassi es la mamá de Lisandro, un adolescente con trastorno del espectro autista. El padre de Lisandro es el director Ulises Rosell, y existe una película sobre Lisandro, por y para Lisandro, que se llama Presente Continuo. Es un documental que explora las distintas formas de comunicación de un joven en el espectro autista con las personas que lo rodean. La película obtuvo el reconocimiento del público en el Bafici de este año y se puede ver en alguna plataforma. La recomendación ya está hecha. Valentina Bassi protagoniza junto a Lisandro Presente Continuo y estuvo en la conferencia de prensa y habló para Faisán a la Madrugada sobre el derrotero judicial que llevan adelante para cumplir la ley en emergencia en discapacidad. La ley de emergencia en discapacidad no se está cumpliendo. Hubo un decreto con la suspensión de la ley, o sea, la promulgó y en el artículo 2 la vetó con un decreto completamente inconstitucional, ilegal. Entonces hicimos un amparo colectivo en Campana, un montón de asociaciones y familias. Ese amparo colectivo en un momento se frenó porque recusaron al juez que venía fallando a favor de las personas con discapacidad, iba a dictar sentencia la semana pasada o la otra, y bueno, con esta recusación el juez se tuvo que apartar, pasó, bueno, todas estas cosas de la justicia. Pero ahora la Cámara de San Martín rechazó todas las recusaciones del gobierno y vuelve al juez de Campana. Así que eso, bueno, es una noticia alentadora, estamos esperando la sentencia, porque si el juez dicta sentencia a favor de las personas con discapacidad, la ley se tiene que cumplir en todo el territorio nacional. Valentina Bassi se refirió a las consecuencias de no aplicar la ley. Un desastre, el sector de discapacidad está hecho un desastre, está todo colapsado. En emergencia estábamos en marzo, cuando empezó a salir la ley de emergencia y empezó a pasar por diputados y por las comisiones. Ahora está completamente colapsado, completamente colapsado. Nunca se aumentó el arancel. Recién ahora mandaron un aumento muy mínimo que no alcanza para absolutamente nada y a cobrar en marzo-abril. O sea, no sirve. Lo que sirve es cumplir la ley. Las escuelas especiales, los centros de día, los hogares empezaron a cerrar. Hay terrible, pero terrible quilombo con las maestras integradoras, las APND, porque están cayendo auditorías en los centros de donde están las acompañantes para chicos que van a escuelas comunes. Auditan, cierran y las familias se quedan sin sus acompañantes en esta época del año, sin escolaridad, sin el acompañante con el que se vinculó, con el que forjó relación, amor. Eso es tremendo. Los talleres protegidos cobran 28 mil pesos por mes y así todo. Así no se puede seguir. No se puede seguir así. Se tiene que cumplir la ley. Si no se... Ya está, el año que viene se derrumba. No se derrumbó este año porque la gente se endeudó. Están todas las instituciones endeudadas. Por eso no se derrumbó. Pero el año que viene ya no hay más deuda que pedir. Familias endeudadas por el incumplimiento de la ley, señalaba Valentina, que ahora, por último, va a hablar de la importancia de unir las luchas en discapacidad y pediatría. Hace un montón que Garrahan y discapacidad queríamos estar juntos en alguna actividad porque están muy entrelazadas. Muchos niños que están en el Garrahan tienen certificado de discapacidad, o sea, realmente son situaciones que están muy, muy, muy mancomunadas. Y la lucha es la misma, o sea, el desmantelamiento del Garrahan, que se vayan profesionales, que se tiene que cumplir la ley. Y también hubo una ley de emergencia pediátrica aprobada, vetada, volteada por el veto, y que no se cumple. Entonces, los dos estamos pidiendo, los dos estamos unidos por la emergencia y pidiendo que se cumpla la ley. Johnny de la Silla es una persona con discapacidad. Es usuario de silla de ruedas, vecino de La Boca, salió en programas anteriores, se puede escuchar la entrevista completa en el Internet Archive de Faisán a la Madrugada y en nuestro Instagram, donde contó, entre otras cosas, cómo lo han reprimido más de una vez por salir a la calle para exigir sus derechos. Y el 3 de diciembre estuvo en el hospital Garrahan, habló con Martín. Lamentablemente estamos en una situación de colapso de nuestros derechos y hoy es un día de lucha, dijo Johnny. 3 de diciembre es el Día Internacional de Nuestros Derechos de las Personas con Discapacidad. Lamentablemente estamos en una situación de colapso, de emergencia con nuestros derechos, porque este gobierno no lo respeta. Por eso estamos acá hoy en el Garrahan, ¿no? Abrazándonos, porque tampoco respeta la emergencia pediátrica. Yo tengo a mi sobrina que se operó acá en el Garrahan y hoy por hoy están haciendo despido, le están sacando recursos, no le pagan bien a los docentes. Bueno, lo mismo con todo el colectivo de discapacidad, ¿no? Las pensiones, hubo un montón de bajas y nos empezaron a quitar nuestro apoyo, empezaron a ajustar por este lado. Entonces hoy es un día de lucha más que un día de felicidad. Es el día de nuestro derecho, pero para nosotros hoy es un día de lucha porque tenemos derechos y los queremos recuperar acá en Argentina. Para nosotros es el corazón de nuestra patria, el Garrahan. Es pelear de abajo hacia arriba, es pelear por nuestros chicos. Yo digo por mi sobrina, ni hablar, que de acá le salvaron el hígado. Ella nació con una bolsita y hoy tiene una vida normal. Es ternura, es el corazón de nuestra patria, eso es lo que te quiero decir, el Garrahan. Y hay que abrazarnos, son dos ejes muy sensibles para toda la sociedad. Se meten con los seres humanos, se meten con las personas, y acá es donde sentimos que tenemos que estar poniéndole un freno a la motosierra de Milei, a la crueldad, al capitalismo, y que hagan lo que tengan que hacer. Y nosotros vamos a luchar y vamos a conseguir derecho. Fue insuficiente los salarios que quisieron arreglar, no alcanza. Y faltan un montón de cosas. Y vamos a estar acá luchando. Eso, ¿vos ves algún niño, algo? Sobre todo te va a pasar cuando te enfermes. Ahí vas a empezar a sentir esta injusticia que te digo. Y bueno, vamos a pelear con dignidad, porque tenemos dignidad y porque tenemos derecho y porque queremos nuestro pueblo, porque queremos nuestros chicos, porque queremos nuestros médicos y por eso vamos a abrazarnos con el Garrahan. ¿Puedes contar un poquito cuáles son las consecuencias de que no se aplique la ley de discapacidad? Las consecuencias son que hay escuelas... Primero que hay discas que quedaron sin pensión. No, que vos ves que tienen una discapacidad visible, que no tiene pierna, que están ciegos y que así todo le dieron de baja la pensión y en la fiesta no saben cómo carajo van a comer. No solo en la fiesta, sino que hoy no saben cómo carajo van a comer. Segundo, no sé si segundo o primero, pero empezaron a recortar los apoyos. Apoyo quiere decir que empezaron a cerrar escuelas. Las escuelas están haciendo, las escuelas especiales, si quieres ponerlo así, están haciendo rifas, están haciendo colectas porque no se puede sostener más. Hay un montón de gastos dentro de una escuela, no es solo los profes, digamos. Y eso no se está pudiendo sostener y eso tiene que estar en un estado presente que hoy no está. Las terapias, o sea, los salarios de quienes trabajan por y para la discapacidad son bajísimos, son muy bajos. El nomenclador, el 30% que quiso arreglar el gobierno no es suficiente. Y esos son los problemas que tenemos. O sea, hay chicos que se quedaron sin terapia, sin transporte. La nafta, ¿cómo subió? A la mierda. Sin pensiones. Eso, realmente una crueldad. Que, y aparte como que no hay solución. Todo el mundo habla de la discapacidad y todavía el gobierno no aplicó la ley de emergencia en discapacidad. Nosotros ganamos la ley y no la aplicó. Entonces la emergencia sigue. Hay como un mundo paralelo que todo sigue y nosotros lo estamos pasando mal. Digamos, ya no solo estamos en emergencia, sino que colapsó el sistema de salud. Entonces, si colapsa el sistema de salud, imagínate que en la salud pública vos vas hoy y tenés un turno de acá a 3 meses, cuando estás enfermo hoy. Bueno, para las personas con discapacidad es lo mismo. Y es terrible esto. Esto que yo me empiezo a dar macro y me empiezo a enojar, porque la Argentina no era así antes. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Fentanilo adulterado. No se sabe exactamente la cantidad de víctimas. Más de 120 seguro. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó la llegada al mercado de ampollas de fentanilo adulterado finalizó un informe que tiene 20 recomendaciones para cambiar el sistema de salud, establecer controles en la fabricación de medicamentos y en las clínicas para que no vuelva a ocurrir lo que en el propio Congreso calificaron como la masacre del fentanilo. En Córdoba, por ejemplo, un bebé de 3 meses estuvo 110 días luchando por su vida y ahora lucha contra las secuelas, dijeron desde la comisión. El ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones, fue citado por la comisión pero no asistió. No le interesó ir o no pudo. No hubo colaboración. La falta de controles de la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que está para proteger a la población, de mínima falló. De mínima, somos generosos. También fallaron las instancias posteriores, los mecanismos de asistencia a las víctimas. El diputado Cristian Castillo, del PTS FIT, se refirió a las responsabilidades del laboratorio, del Ministerio de Salud y del ANMAT. Obviamente, hay parte de esto, está en la causa judicial, respecto de la responsabilidad del laboratorio HLB Pharma y laboratorio Ramallo y sus propietarios y altos funcionarios o responsables respecto de la violación de las buenas prácticas de fabricación, etcétera. Ahí es la responsabilidad primaria, ¿no? Obvio, eso está en la causa penal. Después, nosotros creemos que hay, efectivamente, o por lo menos tenemos una valoración mayor de la responsabilidad del ANMAT y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud debería haber, a nuestro entender, decretado la emergencia sanitaria, ni bien se conoció este tema. La ANMAT debió haber clausurado el laboratorio en el mes de diciembre después de la segunda inspección. Nos parece que en las recomendaciones hay que incluir también el llamado a una interpelación al ministro de Salud por parte del Pleno, porque el ministro de Salud tiene que dar explicaciones. Insisto, no llamó ni siquiera una reunión de emergencia al COFESA para tratar el tema con la cantidad de muertos que existieron y creemos que esas responsabilidades tienen que estar claramente establecidas en lo que ocurrió. Es decir, si hubiesen actuado distinto el Ministerio de Salud y la ANMAT, aún actuando como actuó dolosamente, criminalmente, el laboratorio, esto no hubiese ocurrido. La falta de regulación que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, también estuvo en la mira de Cristian Castillo. Para nosotros la política de desregulación que lleva adelante el gobierno nacional es criminal en el terreno de la producción de medicamentos. Y esto hay que señalarlo con toda claridad. Acá se ha, incluso después de la masacre del fentanilo, después de toda la investigación que se está haciendo, se ha avanzado dándole a determinados países que eran inspeccionados por la ANMAT la libre importación ahora de medicamentos. Para nosotros eso es nefasto, hay que señalarlo y creemos que tiene que ser parte de la conclusión. El diputado se refirió a la responsabilidad de los centros de salud. La responsabilidad de los centros de salud, acá también avanza la inspección judicial en lo que se está investigando, si hubo negligencia en algunos casos donde después se siguió aplicando. Más de 120 víctimas por el fentanilo adulterado. Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma que produjo el fentanilo en Laboratorios Ramallo, está detenido. Hay otros 13 procesados con prisión preventiva y se investiga también a funcionarios del ANMAT. Vamos a escuchar ahora a familiares de las víctimas que estuvieron presentes en la presentación del informe con una advertencia previa. Todo esto, en un principio, fue silenciado por los medios de comunicación. Incluso hoy poco se habla, ¿no? Más de 120 muertos silenciados. Escuchamos a 3 familiares de las víctimas. Primero, Alejandro Nahuel Ayala, hermano de Leonel. Después, Roxana Sandra Altamirano, madre de Daniel Sebastián Oviedo. Y por último, a Ivana Griselda Esteban, hija de Ángela Rosa Campos. Quiero que todos los integrantes de la comisión y la presidencia tengan en cuenta de que acá se está hablando del derecho fundamental de la salud, algo que no hay que negociarlo en ninguna persona. Le tocaron a estos pibes, a estos padres de familia, a estas madres, hermanos, hermanas. Nos podría haber tocado a todos nosotros, a cualquiera que hubiese transitado en ese proceso. Nosotros hoy estamos sentados acá, desde Rosario, desde La Plata. No somos víctimas del fentanilo, somos víctimas de un estado ausente. Vamos a seguir peleando por nuestras familias. Cualquier persona que hubiese estado en esa terapia intensiva y hubiese visto a las personas que recibieron el fentanilo adulterado, seguramente le hubiese quedado una marca que no han podido borrar nunca en su vida. Y también quiero hacer un pedido especial a la Honorable Cámara de Diputados y a la Presidencia de hacer un pedido de poder conmemorar el Día Nacional de las Víctimas del Fentanilo y la Seguridad Farmacológica. Puede ser un día en donde nosotros podemos conmemorar la memoria de todas las personas afectadas por este tema. Muchas gracias y seguramente el año que viene vamos a seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias, Alejandro, por todo el acompañamiento. Sandra. Bueno, buenos días. Yo también quiero dar gracias a la comisión. Nos sentimos contenidos, si bien con esa sensación de que lo que veníamos a buscar no nos llevamos, pero estamos en camino. Tomo la palabra o la frase de Mariano, que creo que bastantes de ustedes lo llevaron adelante como si fueran sus familiares, que tomen esto como si fueran sus familiares. ¿Qué harían ustedes por sus familiares? Que sigamos trabajando de esta manera. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Ivana. Sí, buenos días. Bueno, de nuestra parte, la comunidad de familias a la que pertenezco, tengo para decir que vinimos acá un 7 de octubre porque en Rosario no se decía nada, porque estaba todo blindado, porque no sabemos por qué, quizás por desconocimiento, quizás por algún interés de que no se conozca. Les pedimos a ustedes que se pusieran en nuestra piel, que bajaran a territorio, y eso sucedió. Y a partir de allí, esa comunidad, de esta comunidad de familias empezó a generar acciones de lucha. Y estuvimos en el Consejo Municipal, hicimos un encuentro, estuvimos el martes pasado en la Cámara de Diputados hablando precisamente de esto, de la necesidad de modernizar leyes, porque lo que dejó esta masacre es que estamos frente a un sistema que está obsoleto, legislativamente obsoleto, un ejecutivo que no pudo dar respuesta porque quizás no estaba preparado para esto, porque también arrastra antecedentes de gobiernos anteriores. Entonces creo que todo lo que pasó acá nos sirve para pensar que esto debemos trabajar en construcción, que esto es colectivo, que no hay otra forma, porque como dijo Alejandro, fue mi mamá, puede ser su hijo, su hermana o cualquier otro familiar. Entonces, esto es construcción, Para nosotros es lucha, para ustedes es trabajo legislativo, es debate. Y de nuestra parte, dar las infinitas gracias por darnos el espacio, por recibirnos, por acompañarnos, porque también hay que decir que hubo llamados de teléfono donde nos preguntaban cómo estábamos. Y eso es re importante, porque pasamos mucho tiempo solas, 7 meses de la tragedia, y todavía no duelamos. Así como uno viene a pedir y a exigir en este ejercicio ciudadano, también hay que dar las gracias. Y dar las gracias también tiene que decir, acompáñennos en este informe, entiendan de que es un paso para adelante, para trabajar hay mucho, pero lo que se viene todavía es más difícil, entonces lo que viene nos tiene que encontrar, digamos, juntos y con un mismo propósito, por lo menos es el que tiene la comunidad a la que pertenezco. Gracias nuevamente. Paisana la madrugada. Soy Luis Benítez, nací en Buenos Aires en 1956, ciudad donde resido, y gracias al generoso apoyo de Clara Vetter Ediciones, en la persona de su titular, Sergio Minore, este sello de mi ciudad publicó recientemente Poesía Argentina del Siglo XXI, una selección que realicé y prologué de las obras y los datos autorales de 53 autoras y autores de toda la Argentina, que entre 2000 y 2025 editaron su primer poemario. Estimo que es un volumen que estimula la mejor difusión y el mayor conocimiento de la nueva poesía nacional. Mi mayor agradecimiento a Sergio Minore y su editorial, Clara Vetter Ediciones, por haber hecho posible esta novedad editorial. Gracias también a este programa por difundir tan gentilmente esta información. La poesía de nuestro país es patrimonio cultural de todos los argentinos. A continuación, algunos de los y las poetas incluidos en Poesía Argentina del Siglo XXI se presentan y nos leen sus obras. Muchas gracias por escucharlos. Daniel Viola, nací en la ciudad de Buenos Aires en 1958, resido actualmente en Los Polvorines, partido de Malvinas, Argentina, provincia de Buenos Aires. ¿Quién puede vengar ausencias, olvidos, la insinceridad de los instantes, lo que fuera compromiso, la ignorancia del beso? Preferir la imagen, la pérdida de aquel ser que no era. El miedo que deambula, el grito sin aire, el silencio en su eco. Pergeñar la caricia, el adiós, el vernos. Viajero de un terror, de isla en isla, farfullar el deseo, un calendario de heridas, desanudar la red que nos echaran, soplarle al viento su ahogo, cartas ocultas, el humo que se funde en la sangre, descuartizar lo heroico, la sed de la tortura. Seduce volverse atrás, recuerdos en salmuera, encontrarme con lo que he sido cuando los días narraban sueños ahogados por la mano en la nuca en un tanque de estiércol. Las piernas abiertas en sacrificio genital a esa edad, aquella en la que se desea ingresar en su misterio. Los otros, con su otra mano en el hombro, la sonrisa comprensiva, entregando el horror. Los gestos que construyen la línea de la historia. El retumbe de cascos en la calle, destrozando canicas. Al futuro sonreían las cabezas en picas, tibio dibujo de labios como si apretaran un beso. Aquella pulcritud del orden, aquella la mesa servida con cubiertos de armas, calibres certeros, un temblor que me salva de la cena servida. No valdría tal vez la pena de agregar un pañuelo a la historia. La incógnita que acompaña los años no era el día de los tibios. El error de un destino inquiere el recuerdo. Todos aquellos que tuvieron mis años y no supieron de hijos. Paisán, a la madrugada. Hasta aquí Faisán a la madrugada del 5 de diciembre, entonces mi nombre es Paulo Giacobbe, algunas notas de Martín Savio, algunas otras mías, vamos armando este programa que es el anteúltimo del año, va llegando a su final el 2025 y va llegando también la temporada Faisán 2025 a su final. Va a quedar las redes sociales activas en enero y febrero, va a quedar el Internet Archive ahí para que escuchen los programas anteriores. Este sería el programa número 23, el programa próximo es el número 24 y después descansamos por un tiempito, 2 meses quizás, no sé, todo eso no está claro todavía, no está claro. Abrazos, hasta el último programa que es la semana que viene. Vamos a luchar.